23. Menudo gilipollas. Estaba hablando con un cartel publicitario. No se dedica a robar gamolas, sino carteles. Pero esto es una tapadera. Por aquí debe tener escondido un laboratorio portátil. Seguro que trafica con metilendioximetanfetaminas. A ver qué por aquí. ¿Y esto qué es? Ahora lo entiendo. Es traficante de arte. Ni ladrón de gamolas ni de carteles. Se dedica a falsificar cuadros. ¿O puede que sean robados? Si son auténticos, todo esto debe valer una fortuna. Por lo menos no le pegará fuego a mi hostal mientras esto siga aquí. 24. ¿37 cuadros? Al cerrar el bar, me pasé por el hostal con mi furgoneta, como Gabriel me había pedido. Alfredo estaba, como siempre, en recepción. Siempre me había parecido tan bueno, tan educado. En aquel momento no imaginaba qué podía tener Gabriel en su contra. Si hubiera sabido entonces cómo iba a acabar Alfredo con la calma y la paz de nuestro pueblo, habría tomado cartas en el asunto. Subí con Gabriel al tercer piso. Al entrar me quedé de piedra al ver el cuadro de la mujer y la gramola. Como iba sobre aviso, no me confundí, pero el realismo era brutal. Había algo en aquel cuadro que parecía adaptarse a la luz del entorno. Medía 2 metros de alto y casi 2 de ancho. Impresionaba. Gabriel, es increíble. ¿Y tú dices que eso lo vas a sacar para subsistir? Deja que yo te los venda y verás. ¿Tú crees? Mira, yo decoro el bar con tus cuadros y ya verás la de gente que se interesará por ellos. Y si me dejas este, lo pongo encima de la gramola. Se quedarán boquiabiertos. En 2 semanas tendrás dinero a las puertas. ¿Tú sabes lo que tienes aquí? Yo mismo pagaría una fortuna por cualquiera de estos cuadros. Y nunca me ha gustado especialmente la pintura. No sé qué decirte. Tú no te preocupes. Yo me ocupo de todo. Bueno, no sé. Pero el de Eloisa no lo quiero vender. Si quieres lo colgamos en el bar, pero si alguien te ofreciera algo por él, no está en venta. Hombre, si alguien me ofreciera algo, tú serías el que decidiera. Yo solo voy a exponerlos. 37 cuadros. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 semanas? Eres el hombre más extraño que he conocido. Supongo que eso es un cumplido. ¿Te puedo dar un beso? Me puso la mejilla. Ay, Gabriel, qué niño tan rico.